En lo que va de 2024, se han registrado aproximadamente 100 líderes sociales asesinados en el país. Luchar por los derechos humanos es una profesión de alto riesgo. ¿Qué tanto tiene que ver la paz total? ¿En qué ha fallado el gobierno al protegerlos? Para este capítulo hablamos con Lázaro Rojas, defensor de los derechos de los campesinos y la comunidad agrícola, con el exministro de Defensa Gabriel Silva Luján, con Luzmery Narváez, líder ambiental de Puerto Leguízamo, con el representante de la Cámara Duvalier Sánchez y con Francisco Javier Daza de la Fundación Paz y Reconciliación. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 102 de Mis Preguntas. Por algún motivo que no termino de entender, TikTok comenzó a mostrarme videos de buques y barcos de carga que atraviesan el Mar del Norte, un fragmento del Océano Atlántico que está entre las costas de Noruega y Dinamarca, al sur del Ártico, y que separa Gran Bretaña de Escandinavia. Lo espectacular de estos videos son las altísimas e impredecibles olas que hacen que hasta las naves más grandes peligren y que los marineros y pescadores más veteranos y valientes sientan miedo. Es un mar muy agitado, peligroso, porque está rodeado de tierra en muchos de sus lados y las olas no tienen mucho espacio para extenderse y forman picos gigantescos. Es un lugar del mundo al que muchos le temen, pero curiosamente es bastante transitado por barcos pesqueros. Por eso, y por otros mares igual o más peligrosos, las labores marítimas son consideradas de las más peligrosas del mundo. Las condiciones climáticas impredecibles y el manejo de equipos pesados en alta mar hacen que este oficio sea tan riesgoso. Dentro de esta lista de profesiones o trabajos de alto riesgo, también se incluyen otros, como trabajos en alturas o exposición a materiales radioactivos o a altas temperaturas. Según la Organización Mundial del Trabajo, la agricultura, la construcción, la silvicultura y la pesca y la industria manufacturera son los sectores más peligrosos y representan 200.000 lesiones mortales al año en todo el mundo. La lista de trabajos riesgosos incluye otros como, por ejemplo, bomberos, profesionales de la salud, quienes trabajan en minas y, claro, policías y militares. Y en algunas regiones de Colombia, el periodismo, por ejemplo, también lo ha sido e incluso lo es. Para todas estas profesiones, las pólizas de seguro son bastante altas y hay unos protocolos de seguridad que aprenden en el momento en que comienza su carrera. Sin embargo, a esta lista le hace falta una profesión, líder social o defensor de derechos humanos. En Colombia, ser líder o lideresa social es una profesión de alto riesgo y con una retribución mínima. De acuerdo con el informe de 2023 de Frontline Defenders, el 79% de homicidios de defensores de derechos humanos en el mundo fueron perpetrados en las Américas y Colombia encabezó este doloroso ranking con casi la mitad de los asesinatos mundiales, 142, seguido de México con 30 líderes y lideresas asesinados. Esta organización identificó 4 causas de violación de los derechos de líderes sociales en el continente. Los defensores de derechos humanos y las comunidades enfrentan riesgos similares tanto en el contexto de proyectos de energía limpia como en el de proyectos extractivos. En los conflictos armados, como el nuestro, son estigmatizados por su trabajo. Empresas del sector privado y grupos armados ilegales utilizan la intimidación y criminalización por medio de largos procesos judiciales y su trabajo en defensa de la tierra y el territorio es etiquetado como terrorismo. En marzo de 2023, la Fundación Ideas para la Paz hizo un sondeo entre 270 líderes en 72 municipios críticos del país y encontraron que el 30% de los encuestados sentía que la seguridad se ha deteriorado con respecto al último año, 2022 versus 2021. Uno de cada 4 líderes fue amenazado durante el último mes, o sea, 23% de los encuestados. En abril de este año, esta organización consultó a 184 líderes sociales de zonas rurales y cascos urbanos del país con otras preguntas y esta vez los resultados tampoco fueron alentadores. 84% de los consultados se sienten inseguros en el país y el 78% en su municipio. Solo el 33% de los líderes manifestó conocer las acciones que las autoridades locales adelantan por la seguridad. El 70% de los encuestados percibieron una presencia permanente de los grupos criminales contra un 54% que percibe la presencia del gobierno nacional y las autoridades locales. Y no se trata de una mera cuestión de percepción. Históricamente, Colombia es un país especialista en aniquilar a defensores de derechos humanos y líderes sociales. Todos los grupos armados ilegales del país han atentado contra la vida de estas personas y el Estado no ha sido capaz de defenderlos. A pesar de esto, cada día hay más y más personas dispuestas a luchar por los derechos de sus comunidades en todos los rincones del país. Lázaro Rojas es defensor de los derechos campesinos en Boyacá y su trabajo le ha costado varias amenazas. Lo busqué para preguntarle, ¿por qué seguir arriesgando la vida en una labor tan difícil y peligrosa? Esa es su respuesta. Como líder agropecuario amenazado, pues de verdad que uno sigue arriesgando la vida porque buscamos que el Estado le cumpla los derechos constitucionales e internacionales que le corresponden a los hermanos campesinos, como es el derecho a la tierra, a la vivienda digna, a la salud, a la educación. También buscamos innovación, tecnología agropecuaria, etcétera, etcétera. Pero entonces lo que también más fundamental que se busca es que con sus laboriosas manos podamos seguir cultivando para así mantener la seguridad y soberanía alimentaria. Son muchos los factores por lo cual uno busca continuar como líder y así en defensa de los millones de compañeros campesinos colombianos. Nuestra población asimismo con este arduo trabajo es que ellos realizan y buscan el sustento de sus familias. Entonces por eso siempre nos da el ánimo para seguirlo defendiendo. No hay gobierno que salga bien librado en temas de protección de líderes sociales, pero el gobierno anterior dejó un legado lamentable en ese sentido. Según un balance hecho por Indepaz, del 7 de agosto de 2018 al 1 de agosto de 2022, lapso en el que gobernó Iván Duque, hubo 957 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados y 267 excombatientes firmantes de la paz. El año anterior, el último del gobierno de Santos, fueron 76 los asesinados, en sus 8 años fueron 609. Según la Fundación Paz y Reconciliación, en el 2022, en el último año de Iván Duque como presidente, se registraron 189 asesinatos de líderes. En 2023, en el que Petro gobernó los 12 meses, la cifra solo se redujo a 188. Y el dato que dio el Observatorio para Defensa de la Vida o de Vida es todavía más grave. Entre el 7 de agosto de 2022 y noviembre de 2023 se registraron 213 asesinatos. Hay otras organizaciones que dan otras cifras, como el caso de la Comisión Colombiana de Juristas, Coljuristas, que publicó un informe según el cual durante 2023 se presentaron 175 crímenes de este tipo. Según las cifras recopiladas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en el primer año de Gustavo Petro en el poder, con cierre el 31 de julio de 2023, asesinaron a 167 líderes. En lo corrido de este año, con cierre a 5 de agosto, Indepaz lleva un registro de 98 líderes y lideresas sociales asesinados y también 17 excombatientes firmantes del acuerdo de paz con las FARC. Los números varían, pero todos nos llevan a concluir que a pesar de una casi nula disminución, la situación no va bien. Es tan grave la situación que en diciembre del año pasado la Corte Constitucional reconoció que el Estado fracasó en la protección de los líderes sociales del país. La Corte declaró el estado de cosas inconstitucional. Aquí voy a hacer un paréntesis porque al leer esto tuve que buscar qué era el estado de cosas inconstitucional. Y me permito parafrasear la explicación que dio el jurista Rodrigo Primi. Es una decisión que toma la Corte Constitucional para enfrentar una situación grave como una violación masiva y recurrente de los derechos fundamentales de un grupo poblacional, que esa violación de derechos se debe a problemas generales que casi siempre se deben al incumplimiento de una autoridad con sus responsabilidades legales, por lo que las tutelas individuales no sirven porque se requieren medidas generales. Con esto, la Corte formula órdenes para que se atiendan estas violaciones a los derechos de las personas. Como venía diciendo, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional, en este caso por, abro comillas, falta de concordancia entre la persistente, grave y generalizada violación de los derechos fundamentales de la población líder y defensora de derechos humanos. Cierro comillas. Y en su comunicado también declaró que en estas violaciones se ven comprometidos el Gobierno Nacional, entidades territoriales y la Fiscalía, y les ordenó atender debidamente el problema y garantizó el derecho a defender los derechos que tienen los defensores de derechos humanos. ¿Qué deben hacer el gobierno y las autoridades para garantizar seguridad y vida a los líderes sociales del país? Esto me contó el exministro de Defensa, Gabriel Silva Luján. El gobierno nacional ha tenido una actitud ambivalente frente a la protección de los líderes sociales. Hay unos líderes sociales de primera y unos de segunda. Aquellos que se mueven dentro de las políticas del gobierno, que son afectos a la paz total, que hacen parte de las comunidades que los apoyaron políticamente, han recibido protección y tienen más probabilidades de no ser sujetos de estos asesinatos. El gobierno debe reconocer que todos los líderes sociales, no importa si son de las ex-FARC, si son de otros grupos, si son de grupos indígenas, campesinos e incluso que no son y no sean ideológicamente amigos del gobierno, deben recibir protección. Creo que el gobierno ha tenido una actitud de omisión frente a estos otros líderes y es el momento en que el gobierno tenga una política nacional de protección, donde comprometa a todas las instancias administrativas y gubernamentales un liderazgo que no ha querido ejercer hasta ahora. Pero vamos a detenernos un momento para hablar del trabajo de esas personas. Los líderes y lideresas sociales, de acuerdo con la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, son defensores de los derechos humanos, incluso si no se reconocen como tales, en la medida en que actúan para promover o proteger los derechos humanos de manera pacífica. La Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos, hecha por la Asamblea General de la ONU en 1999, establece que toda persona tiene el derecho de exigir el goce general de los derechos humanos, así como de denunciar cualquier tipo de violencia o abuso a sus libertades fundamentales. Líderes sociales los hay de todo tipo, quienes defienden el derecho al agua, a la tierra, a las libertades sexuales, defensores del medio ambiente, en defensa de comunidades indígenas, campesinas, en fin. Para cada iniciativa hay un líder o lideresa social. Por ejemplo, en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, están Mujeres Guardianes del Agua, una organización de mujeres indígenas que defienden los bosques y las selvas del Amazonas de la deforestación. Una de ellas es Luzmery Narváez, quien es líder social de ese movimiento y se ha interesado en este tipo de movimientos desde hace más de 20 años, desde que siendo niña iba a las reuniones de los cabildos indígenas y presenciaba el intercambio de ideas para defender a su pueblo. Luego se convirtió en secretaria de la comunidad y posteriormente gobernadora por 2 años. Hablé con ella y le pregunté, ¿ha estado o se ha sentido en peligro? ¿Su labor como líder social la ha afectado de manera económica, familiar, psicológica o social? Escuchemos sus respuestas. He estado en diferentes procesos donde grupos armados al margen de la ley nos llevaron y nos dijeron, ustedes, en ese tiempo era gobernadora, tienen que hacer esto. Yo no quería nada con familias guardabosques, nada con familias en acción, nada con guardaparques, nada con parques nacionales. Esa vez nos llevaron, eso fue como en el 2013, 2014. Y bueno, he tenido circunstancias así, pero las he sabido sobrellevar porque nunca he abierto mi boca cuando me preguntan. Esto estuvo ahí, yo no. Hasta el año 2022, en la masacre que se hizo acá en El Remanso, murieron muchos amigos míos ahí, entre todos el gobernador, un gran amigo que lo conocí. Fui al Congreso de la República el 28 de noviembre e hice la denuncia de que pues esto era un falso positivo, que los asesinaron fueron la Armada, el Ejército, con complicidad con estos grupos armados, comandos de frontera. Me amenazaron. Se siente muy horrible cuando te amenazan, porque ahí sí tú no tienes amigos, tú no tienes comunidad, te sientes muy solo. En estos momentos soy protegida por el Estado. Tengo autocuidado. Me voy a dedicar exclusivamente a trabajar y aportarle en la parte de turismo de mi municipio, pues porque tengo una experiencia de 10 años y si me voy, pues no hay quien coja esa bandera. Entonces, sí, ha sido difícil, pero los buenos somos más. La verdad que sí, a veces afecta económico, en lo familiar, en lo psicosocial, ser una líder. Pues porque las lideresas sociales estamos en todos los sectores, rurales, urbanos, estamos con las instituciones, estamos con la fuerza pública, en todos esos eventos estamos ahí. Y llega un momento en que dicen, ¿tú por qué te mueves por todo el pueblo, por todo el municipio, por todo el departamento? Es que tú eres guerrillera. Entonces, a los lideresas sociales nos tiran como guerrilleras. Pues afortunadamente yo no nada que ver con grupos armados, soy una mujer de paz. ¿Por qué continúa el problema estructural de amenazas y asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país? Bueno, esa es la pregunta del millón y las respuestas son múltiples. Por supuesto, la más obvia es que en un país en guerra casi permanente y en el que múltiples grupos armados se disputan el territorio, defender un derecho humano va a generar enemigos por todos lados. Para Francisco Javier Daza, coordinador de Línea de Paz Territorial y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación, se trata de un problema estructural. Y aunque muchos creíamos que la firma del acuerdo de paz con las FARC iba a traer paz a esos territorios y seguridad a los líderes sociales, la verdad fue otra. Francisco Daza, de Pares, me explicó que luego de la firma del acuerdo de paz hubo una transformación del conflicto armado y los grupos armados y las dinámicas se atomizaron. Entonces ahora los conflictos son más particulares y territoriales, es decir, un grupo armado puede ser muy diferente dependiendo del departamento en el que tenga presencia, aunque pertenezcan a una misma organización armada. Pero además hay un afán de los grupos armados por acaparar bases sociales, lo que hace que se estigmatice la labor del liderazgo social. Un triste ejemplo de esto se dio en Santander de Quilichao. El Estado Mayor Central, o las disidencias de las FARC, como también se les conoce, citó a un líder social, le dio información, el líder le comunicó a la comunidad, pero en este mismo terreno tenía presencia el ELN, que está en disputa y que asumió que ese líder pertenecía al Estado Mayor Central. Por lo que la población quedó en la mitad de la disputa de las dos guerrillas, que lo señalan de pertenecer al grupo rival. Entablar cualquier tipo de comunicación genera el riesgo de que los estigmaticen y que tomen represalias. De todas maneras, está el hecho fundamental, y es que de los territorios donde salieron las FARC no llegó el Estado con su presencia, con servicios ni con seguridad. Otro obstáculo para solucionar ha sido la Fiscalía. Por una parte, en 2022 el entonces fiscal Barbosa anunció que había superado el 68% en avance de esclarecimiento de crímenes contra defensores de derechos humanos en 2021. Sin embargo, según me explicó Daza, lo que la Fiscalía considera esclarecimiento no es claro, aunque en muchos casos sean solo órdenes de captura que no se han hecho efectivas o cuando hay juicio contra el victimario. La Corte Constitucional le solicitó la publicación de datos abiertos de esclarecimiento y este año debería haber el primer reporte abierto con las cifras ajustadas. Por otra parte, Juan Papier, investigador de Human Rights Watch, aseguró en su cuenta de X que el universo total de casos, 417 homicidios desde 2016, que usó la Fiscalía es incorrecto porque solo incluye los casos documentados por la ONU entre 2016 y 2020 y un solo caso de 2021. Además, esta organización tiene otro problema combatiendo los delitos contra los líderes sociales y es la desconfianza que hay en el territorio hacia este organismo investigador y el temor a la denuncia, lo que contribuye a que haya un subregistro en los casos de amenaza. Y como no hay registro de amenaza, no hay forma de responder. Esta desconfianza responde a nexos de funcionarios con grupos armados. Por otra parte, otro organismo importante para la protección de los líderes sociales, como la Unidad Nacional de Protección, también ha estado corrompida por casos conocidos de camionetas transportando secuestrados, guerrilleros, dinero en efectivo y hasta armas. Pero además, los esquemas que la unidad le entrega a los líderes sociales muchas veces es escaso, inconveniente o costoso para el mismo protegido. Por ejemplo, en algunos casos a los líderes se les entrega un chaleco antibalas, lo que según varios líderes les da más visibilidad y resulta más peligroso. Además, los recursos no alcanzan. Muchos líderes sociales deben asumir costos para esquemas de seguridad como transporte y alimentación y se termina por convertir en una piedra en el zapato. ¿Cuál ha sido el rol de entidades como la Fiscalía y la UNP en los asesinatos a líderes sociales? Esto me dijo el representante Duvalier Sánchez. Realmente ser líder social, defensor de derechos humanos o líder ambiental en Colombia, pues es una actividad de alto riesgo que no debería ser así en democracia. Y aquí, pues las entidades competentes y responsables de tratar de prevenir estos homicidios, asesinatos, es por un lado la fiscalía para que no queden en la impunidad, pero para prevenir estos actos, la Unidad Nacional de Protección. Recientemente hicimos un debate de control político en el cual cité al director de la UNP por varias cosas. Por un lado, el proceso se está tomando no menos de 3 meses para hacer el estudio de riesgo. Y en 3 meses, pues pueden ocurrir muchísimas cosas. Pero además, hay irregularidades en el trámite por el desorden administrativo, la evaluación de riesgo no sale a tiempo y muchas veces hay fallas y terminan estas evaluaciones teniendo que volverse a repetir, lo que lleva a reprocesos. Por ejemplo, los diputados del Valle les hicieron una amenaza y se demoró más de 3 meses la mera entrevista para recoger información y tratar de determinar el nivel de riesgo. En ese sentido, pues en Colombia los líderes sociales están desprotegidos, no hay suficientes mecanismos y herramientas para que su vida prevalezca y su integridad. Y esto pues se ve y se hace evidente en el Valle del Cauca, sobre todo con el alto número de asesinatos de líderes sociales que son amenazados y que los actores ilegales terminan perpetrando los hechos y acabando con sus vidas. La impunidad reina, la fiscalía no aparece, uno nunca escucha que efectivamente estos casos se resuelvan en justicia, por lo tanto la vida del líder social no es protegida por el Estado, ni se hace justicia cuando son asesinados. Como ya nos contaba hace un rato Luzmeli, ser una lideresa social es vivir con un estigma permanente. Por ejemplo, ser parte de espacios como el Comité Nacional de Participación, que hace parte de la mesa de negociación con el ELN, los expone a ser estigmatizados. Este fue el caso de Narciso Beleño, presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y miembro del Coordinador Nacional Agrario, y que participaba en este espacio de negociación. Beleño defendía los derechos de las comunidades de la Serranía de San Lucas, un territorio en disputa entre varios grupos armados, entre ellos el Clan del Golfo y el ELN. Pues bien, fue el Clan del Golfo quien lo asesinó. Pero no son solo los grupos armados quienes se encargan de perfilar o estigmatizar a los líderes sociales. Y claro, el proceso de paz total o las negociaciones del gobierno con todos los grupos armados del país también ha tenido que ver con este tema. Si por una parte, gracias a estas mesas de diálogo, se han acordado varios ceses bilaterales al fuego, eso no significa que sean ceses multilaterales. Es decir, los grupos armados siguen disputándose los territorios entre ellos y en la mitad queda la población civil y los líderes sociales y defensores de derechos humanos que, como ya les conté, son blanco frecuente de los señalamientos de los grupos armados de pertenecer o apoyar a sus rivales. Los grupos armados no son los únicos que estigmatizan a los movimientos sociales. El portal Verdad Abierta lanzó Verifico, una plataforma que desvirtúa discursos desinformadores y estigmatizantes hacia líderes sociales, defensores de derechos humanos y ambientales, y encontró que la senadora María Fernanda Cabal y el expresidente Álvaro Uribe son los emisores que más enviaron mensajes contra líderes a través de sus redes sociales. La estigmatización viene de todas las orillas, por ejemplo, representantes del gobierno como el embajador Roy Barreras, cuando miembros de la Asociación de Institutores y Trabajadores del Cauca, ASOINCA, protestaban contra el mal sistema de salud del magisterio, y el embajador sugirió en su cuenta de X, abro comillas, "Yo pregunto si este bloqueo del Congreso es una protesta sindical legítima por recursos de salud o una expresión de grupos afines al ELN, como sugieren sus atuendos y arengas." Cierro comillas. Los asesinatos sistemáticos de líderes sociales son uno de los lunares del actual gobierno porque junto con la paz, que es lo mismo, fue una de las banderas de campaña. En casi toda su carrera política y en su campaña presidencial, Gustavo Petro ha sido un defensor de los líderes sociales y ha estado ahí para hacer más notorio el trabajo de estas personas que arriesgan su vida todos los días. En su cuenta de X y en muchas intervenciones en medios y foros, ha denunciado varias veces la estigmatización, acoso y la violencia contra los movimientos sociales. El lema que escogió para su gobierno una vez electo fue "Colombia, potencia mundial de la vida". Y sin embargo, las medidas que ha tomado para proteger a los líderes sociales parecen ser insuficientes. El tema incluso ya no parece tener tanta relevancia en sus discursos como lo tenía cuando era opositor. El medio Cuestión Pública hizo la tarea y, según sus cuentas, en su discurso de posesión el 7 de agosto de 2022, la palabra que más mencionó el recién elegido presidente Gustavo Petro fue paz. 22 veces, para ser exactos. La segunda fue vida en 20 oportunidades. Desde su llegada al poder, emprendió una búsqueda ambiciosa de llegar a acuerdos de paz o sometimiento a la justicia con todos los grupos armados ilegales del país. ¿En qué ha fallado el gobierno a la hora de proteger los líderes sociales? Esto me dijo Francisco Javier Daza, coordinador de Línea de Paz Territorial y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación. Pensar en fallas frente a la protección de liderazgos sociales en Colombia pasa por identificar aquellas que tiene el gobierno de Gustavo Petro y las que corresponden al Estado colombiano y su estructura. La propuesta de Petro alrededor de su consigna de Colombia Potencia Mundial de la Vida fue asociada a la defensa y salvaguarda de la vida de la población colombiana, incluyendo la de personas líderes y defensoras de derechos humanos. Sin embargo, las cifras de violencia homicida contra esta población durante su gobierno muestran que sigue siendo una materia pendiente. Estas fallas se asocian a la respuesta limitada frente a la dinámica y accionar de grupos armados organizados y organizaciones criminales que operan en los territorios donde se concentran los mayores casos de violencia homicida contra esta población. Se ve con preocupación la cantidad de casos que se registran en departamentos como Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Arauca. Por otro lado, se encuentran las fallas estructurales del Estado frente a la protección de los liderazgos sociales. Aquí se conjugan tanto la desconfianza hacia la institucionalidad para interponer denuncias por amenazas, como el ineficaz nivel de esclarecimiento de los casos de violencia homicida por parte de la Fiscalía General de la Nación. La conjugación de las fallas y limitaciones mencionadas derivó en que la Corte Constitucional declarara a finales del año pasado el estado de cosas inconstitucional sobre personas defensoras y liderazgos sociales en Colombia. El portal periodístico sobre conflicto Verdad Abierta lanzó un libro llamado Historias Inconclusas, que es un libro sin acabar porque representa la deuda del Estado colombiano con los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos del país, y es el esclarecimiento de los asesinatos de miles de ellos y la sanción para los autores. Una buena parte de las páginas de este libro solo contienen los nombres de 1.134 personas que fueron asesinadas entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de marzo de 2022 por defender los derechos de sus comunidades. Otras cuantas páginas cuentan la historia de algunas de esas personas. De acuerdo con el programa Somos Defensores, de los 144 asesinatos de líderes sociales en el 2022, apenas uno de ellos tiene sentencia. El gobierno, la fiscalía y todos los entes encargados de la protección de líderes sociales tienen una deuda y, lejos de refrendarla, parece que cada vez aumenta más. Defender los derechos de los más vulnerables, de la naturaleza, de los colombianos, no debería costarle la vida a nadie, sino todo lo contrario, debería merecer más garantías. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 102 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo.